ti si ti doku u si tan ni iti ignition. I benvinguts a una nova edició del 12 polzades. Avui anirem a Versalles. Els guions, David Sáez i Germà Alzina. Producció i direcció, Germà Alzina. I al micro, jo mateixa, Eva Gargallo. I si no, us ho expliquem ara. El 12 està estretament vinculat al projecte Versalles, tant amb el tema de la web, www.versalles.com, com pel que fa a l'organització de les festes. I estem perquè ens agrada. Ens agrada moltíssim aquest projecte i sempre que podem, doncs, hi donem un cop de mà. I si cal, dos o tres programes. Avui tenim molta feina i poc temps. Això vol dir que comencem. Però abans que res, hem d'assentar el què, com i el per què Versalles era més que una discoteca. Versalles, reportatge 12 polzades. L'any 1927 es signa la Convenció sobre l'Esclavitud. Charles Lindbergh arriba a París, sent així el primer vol transoceànic de la història. A la URSS expulsen del Partit Comunista de Trotsky, deixant tot el control del partit de Stalin. I a Espanya, la companyia Iberia posa en marxa el primer vol comercial entre Barcelona i Madrid, creant el conegut pont aeri, el Prat-Barajas. El mateix any neix a Budapest un home que canviarà la visió del futbol a tot el món. Ladislao Kubala. Però què passa a Barcelona? Concretament, a la cruïlla de Mallorca-Castillejos neix el cinema Versalles, un cinema de barri on es projectaran pel·lícules fins al 1986. Després d'uns certs anys d'incertesa, l'empresari i propietari de l'Atlantic Group, Martí Ferrer, adquiria el local i l'espai es reconverteix en la discoteca Versalles. Bring all the night, couldn't sweat another hour. dubte, un local emblemàtic de referència a la nit de la ciutat comtal. L'any 1990-91, la música comença a sonar entre aquelles quatre parets plenes de color i llum. A Versalles hi ha una idea principal, i és que pot ocórrer qualsevol cosa. Qualsevol espectacle és possible. La sala s'omple de gent. Tots els caps de setmana, totes les sessions i fins i tot comença a ser normal la presència del glamour. Jugadors dels dos grans equips de la ciutat realitzen presentacions i festes en un local que en pocs anys serà el centre de referència per a totes aquelles persones que gaudeixen de la música de ball. Que punxarà a la sala és Juan Carlos i després José Miguel Guevara. A les llums estarà la Marta donant l'habitual espectacle al que estarà acostumada la gent que participa de les sessions i com a speaker, Modesto. A l'any 92 marxa Juan Carlos i Modesto. José Miguel es quedarà al comandament de la cabina juntament amb Anacleto, que serà la veu en substitució de Modesto. Després serà el torn a Toni Bayo i el Benja, on es quedaran com a light jockeys de la sala. José Miguel punxarà fins l'any 93, ja que marxa a punxar a l'amnèsia d'Eivissa i agafa el relleu Peter MC. Peter perfecte, malgrat que després de l'estiu torna José Miguel. Les sessions de Versalles són una clara intenció de convertir la discoteca en referència de qualitat. Els seus sets estaran influenciats pel House i l'Eurodance, que dia rere dia ocupen els llocs més alts de les charts internacionals. Per aquelles dates, Versalles ja és la número 1 a Barcelona. Studio 54, amb Raúl Orellà en el comandament de la cabina, aposten per incloure José Miguel i altres components de la cabina de Versalles en aquesta sala. Però la idea és rebutjada i s'estimen més quedar-se a la seu, situada al xamfrà Mallorca-Castillejos, on cada dia Versalles és més potent. També sorgí l'aposta d'incloure José Miguel Guevara i Toni Flash a la sala Verdi, però el projecte no funciona i tots retornen a Versalles. Però finalitzaria definitivament amb la inauguració de Grand Velvet. Tant l'speaker de Versalles, per aquelles dates Paco Pil, com el DJ de Versalles, José Miguel, serien líders en els seus primers anys d'èxit. Poc més tard, Paco Pil es dedicaria al programa de televisió Leña al Mono, que és de goma. Però a Versalles ja s'havien fet moltes coses per ser el dinosaure més gran d'una jungla plena de competència. El mític tema de Viva la Fiesta es grava a Versalles, on la gent participa en els seus coros enregistrats en directe. Al paral·lel, Studio 54 també es desbanca i es tancaria les portes. El relleu de José Miguel Guevara dona l'oportunitat a Toni Bayo de continuar la línia de José Miguel, aportant moltíssima qualitat de les seves sessions. Bona música i bones mescles fan de Versalles el que es mereix. Gràcies a l'esforç continu d'una cabina que no es cansa d'innovar i fer de cada sessió un autèntic espectacle al nivell del seu ambient. Un públic sensacional que gaudirà cada cap de setmana. Però cal dir que l'any 92 hi ha hagut un canvi a les llums. Ara és Juan Bas, Nervios Rotos, qui dona la lluentor cada cap de setmana, fent que Barcelles sigui diferent a la resta. Professionalitat i un sense fi de coreografies de llums que acompanyen els sons més aclamats. Toni Bayo, juntament amb Toni Flash, passen a ser els DJs principals i residents de la sala Barcelles. Continuen les sessions de música comercial, d'Eurodance, amb sessions plenes de hits internacionals que col·lapsen les ràdios més punteres de les zones de tot el món. Ara l'speaker és Modesto, un grau showman que dona tot allò que cal a cada moment. A Versalles pot ocórrer qualsevol cosa, fins i tot aigua que queia per amenitzar el calor quan arribava el bon temps. Simplement Versalles era Versalles, un estigma de qualitat a la ciutat comtal. Estàs escoltant el 12 polzades. Estàs escoltant el 12 polzades. Els plats cap endins. L'any 94-95, Xavi Chap agafa el relleu de Mot a la veu de la sala. Mot havia estat recuperat, però decideix marxar un temps més tard. També és l'any que apareix el programa de ràdio fet per alguns components de la cabina, el Teràpia de Choque, amb clara intenció de rendir homenatge a Peter MC, que va morir en un accident. Finalment, Toni Bayo, a finals de l'any 96, deixa més protagonisme a Toni Flash, que fins ara punxava les parts finals de les sessions on la seva música més contundent feia embogir els seus adeptes. L'any 97, la sala canvia la seva política musical i passa a una clara aposta de combatre les discoteques més maquineres. La idea a Versalles li surt bé. Cada sessió és un èxit, es fan moltíssims diners, però la sala, mica en mica, va perdent força. No obstant, apareixen les mítiques 12 hores non-stop, i són moltes les persones que gaudeixen cada sessió. Passaran per la sala molts DJs convidats com Nando Dix Control, Money Kicks, Pepe Billy, Colmenero i molts més. Cada ràdio, viu-la sempre. Estàs escoltant el 12 polzades. la sala Versalles tanca les seves portes per a no renovació del contracte. Moltes accions de l'Associació de Veïns que pressionen l'Ajuntament perquè la sala tanqui les portes, farts de les baralles i els sorolls. Per la cabina de Versalles, en anys anteriors, també havien passat noms com DJ Oliver, David, Oriol, Jason Bay i molts més. Ara, en l'actualitat, continuen les festes Versalles, on es rememora un espai que en el seu dia va ser el número 1. Tot i així, la sala va ser un èxit per tot l'equip humà del que es composava. Cambrers, cambreres, promotors, promotores, ballarines... I com no, sens dubte, la part més important, vosaltres, probablement el millor públic del món. Avui, però, no ens limitem a repassar la història de Versalles, sinó que intentarem donar veu als protagonistes de la sala. I per començar... Hola, buenas noches. Hola, José Miguel. ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Muy bien. José Miguel, ahora que se acerca, ¿cómo estás viendo la fiesta Versalles que se avecina? Bueno, pues muy bien. Oye, me oigo con un poco de retardo. ¿Es posible que no me oiga así? Es posible. Intentaremos arreglarlo. Mientras me oigas bien, yo te oigo perfectamente. Vale, lo único que me oigo yo doblado todo el rato. Bueno, intentaremos arreglarlo, José Miguel. Vale. Si te molesta mucho, te es un poco incómodo el retardo. Un poquito, pero bueno, es complicado hablar así, ¿sabes? Porque me oigo todo el rato con retardo y es un poco complicado. Bueno, José Miguel, mientras aquí mi compañero intenta arreglarlo, ¿puedes explicar un poquito cómo estás viendo la fiesta? Bueno, pues lo veo como una buena oportunidad para reencontrarnos toda la gente y disfrutar de toda la música de antaño, ¿no? Sí, es una gran oportunidad. Y... cuéntanos un poquito, José Miguel, ¿qué fue para ti lo que más destacarías de la sala Versalles? Bueno, lo importante de Versalles es que la discoteca no era la estrella. O sea, para mí lo más importante era la gente y, bueno, el que pudiera participar de la fiesta, la gente. La mejor fiesta para una persona es la que se pueda participar, ¿no? La que se pueda participar, claro. Uh-huh. Con toda la gente que venía ahí. Y José Miguel, yo ya sé que hay muchos y que muchos que recuerdas, pero dinos cuál fue tu disco más preciado. Ostras, es complicado. Hay muchos, hay muchos. Imagínate, en 4 años, decidirte por uno, ¿no? no sé, podríamos decir así a voleo. Uno. El Felix Don't You Want Me, por ejemplo. El Alex Party, el Read My Lips. Bueno, que bueno. Son primicia, el Snap, el Rhythm is a Dancer. Buenos discos. Como siempre. Como siempre, un 10. Y tanto. José Miguel, hemos repasado un poco tu trayectoria en Versalles, pero dinos dónde has disfrutado más pinchando y lo recuerdas que puedes tener de esa sala. Hostia, me lo ponéis complicado también. Un poquito, sí, sí. A ver, he pinchado en bastantes salas, pero no sé, podría destacar cuatro y... Pues cuéntanos sobre esas cuatro un poquito. Me quedaría con Versalles, los 4 años de Versalles. Por supuesto. De Amnesia Ibiza, de Grand Velvet y de Atlántida. Creo que son las cuatro más... en las que más he disfrutado. Muy bien. Y, oye, ¿nos podrías decir un poquito qué nos tienes preparado para este sábado? Bueno, quiero hacer un poco de un set de house esencial de la época y un poco de synth pop también de la época. También, ¿no? Claro. Y, José Miguel, ¿qué llevas entre manos ahora? ¿Qué te dedicas? Bueno, llevo unos 14 años en el mundo discográfico. Y ahí estoy, o sea, las cosas pues cada vez en el mundo discográfico están peor. Más complicadas, sí. Más complicadas, pero bueno, ahí estamos. Muy bien. José Miguel, disculpa, no entiendo por qué el delay, te estoy pasando directo del micro, o sea, del previo de teléfono. Es que es complicado a hablar así, porque me oigo con retorno y imagínate, ¿no? No, sí. Perdona, pero me he vuelto loco y no encuentro el porqué, ¿eh? Lo siento. No te preocupes. Me sigo escuchando con retorno, es complicado, pero bueno, intento contestaros a lo que me decís. Vale. Pues nada, esperamos verte en la cabina de Versalles de nuevo. Bueno, pues y gracias por vuestra labor. Sí, o sea, que lo estáis haciendo estupendamente. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Venga. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Estàs escoltant el 12 polzades. Montcada Ràdio, viu-la sempre. to look so good. Let me tell you one thing before you walk out the door. You took my money. You took my heart, you took my love, you took my body. But when you touch my money, you took too much. Never will you grace these doors again. Get out. And take that dog with you. It's over for me. You want me to give you a ride? I'm sorry, there's something in the boot. Hola. Hola, què tal? Noi, què fas que no estàs per aquí? Doncs mira, avui m'ha estat impossible poder anar a l'emissora i estar allà fent el programa amb vosaltres. Bueno, trobem a faltar, aquí, a la sala de controls. Però bé, s'estava escoltant ara. Sí. David, tens de l'ai o què? Perdona, digues? Si tens de l'ai. No. Ok. Vale, perfecte, així ho hem arreglat, doncs. Bueno, David, et truquem com a canyonero i l'air jockey de Versalles. Per què no ens expliques una mica què és això? Doncs mira, la primera feina que jo vaig tenir a la cabina de Versalles era portant un canó de llum. Allà m'ho passava a lo grande perquè crec que era el joc ideal per estar. Era un joc superdivertit. Però digues una miqueta, digues, què feia? Sobretot anàvem allà enfocant, érem un efecte més de llum, i anàvem enfocant doncs, a les noies, als nois, sobretot a les noies. Ah, a les noies. I bé, anàvem comentant allà la jugada, i bé, no, i després il·luminàvem molt a les duos, també, a les ballarines. I bé, que passava molt bé, no, la veritat. Sí, Eva. Devia ser genial, segur, sí. Ja us ho passava molt bé. Sí, allà era que la sessió era superdivertit i mai ens queixàvem i ens ho passava molt bé, vaja. Que era, ja era la idea, no? Era la idea aquesta, no, i tant. Sí, i tant. Bueno, David, pregunta obligada també. Un disc. Que em diguis, un disc que més t'hagi impressionat, igual que el José Miguel li ha preguntat, també te'l pregunto a tu. Jo crec que l'Elastic Band, el Running Captain Hill, per mi jo crec que és el disc versallès per excel·lència. Ja me l'has fotut. Sí? Què ha dit el José Miguel? No, José Miguel no, dic que me l'has fotut a mi. Ah, i per tu quin és? L'Elastic. Ah, també, no? I si no, aquest dels bumpers se'n recorda molt al ballo quan estava calent. Sí, els bumpers també. Sí, un bon disc. Hi ha un munt, Si el bo precisament que tenia a Barcelona era això, que cada sessió podia sonar sense fi de bons temes. I jo recordo també l'Elastic Band perquè en aquell moment a mi també em va marcar més, també. I l'escolto avui en dia i, encara... Gallina de pell. Em passa això, no? I bé, afortunadament va sonar a les festes de Versalles i a la gent li encanta. Bueno, David, jo continuo una mica interessada en el tema de les llums. Digue'm un efecte de llum que més t'agradés o que, no sé això més, que t'agradés utilitzar més o que més et diverties. Doncs jo potser, a part del làser, em quedaria sobretot amb els macargos, que eren els abanics que hi havia... Bueno, hi havia set a l'Arsèlies, el que passa que de tant en tant se'ls emportaven a l'Amnèsia, també, i a l'Atlàntida, i anava per temporades, que hi havia més, hi havia menys. Sobretot recordo un que era blau, que era molt xulo, el blau i el verd, però el groc que hi havia a l'escenari també era molt xulo, durava moltíssim lloc per fer llums, i allà es tirava fum, s'ensenien els magargurs en moments molt precisos de les cançons, i quedava genial. Era un efecte meravellós, sobretot vist des de la cabina. Perquè, clar, des de baix es veu d'una altra manera, no? Sí, però des de la cabina era, puf, era impressionant. Era igual que el làser. Igual que el làser. Recordo el làser quan baixava allà amb el fum i tallava tots aquells braços que la gent aixecava. Era impressionant, també. Molt bé, molt bé. Ja veig que en saps molt d'aquest tema. Bueno, és el que vam allà, no? Tots. Sí, sí. Passaves per als canons, després passaves per les llums, eres un lloc i més. Oxigenaves una mica també la cabina. I bé, gaudíem, sobretot gaudíem. D'això es tractava, i tant. David, ens veurem aquest dissabte, no? Ja m'han dit que punxaràs amb el míster que tinc aquí sí, al davant. Sí, i tant. Estarem allà fent el warm-up. Sí, sí, warm-up. I bé, bueno, començarem les primeres cançons de la festa i després fins que entri el míster José Miguel i el senyor Toni Flas, també. I bé, vosaltres també, no? Esteu per allà. Sí. I tant, David. Perdona, és que m'estic tornant com ximple. Normalment estàs tu al control i, noi, ho noto, eh? Bueno, creguis, ja saps que fem un programa molt punky. Vale. Que el Mario m'ha enviat un missatge de com havia d'eliminar el delay. Perquè, noi... Però res, tio, ens veiem... Bueno, ens hem de veure aviat i després ja ens veurem també a Versalles. Perfecte, doncs continueu endavant amb el programa, jo segueixo aquí, des de casa. Molt bé, noi. Molt bé. I que vagi bé, i va, a veure si pot trucar. De res, a tu. Vinga. Que vagi bé. Adéu. Molt bé, David, adéu. Tots els dilluns, d'11 a 12, 12 polzades. A Montcada Ràdio, des del 104.6 de la FM o bé des de montcadaradio.com. Trobareu més info al 12.com. Hola. Hola, señor Flash. Hola. Hola, ¿cómo va? Bien, muy bien. Sí. Bueno. Aquí estamos. Cuéntanos, que no nos soy nadie ahora. ¿Qué nos preparas para este sábado? Bueno, pues para este sábado lo mismo que hacemos cada sesión ahí en la mítica sala Versalles, ¿no? Pues será un rato de buena música de la que disfrutamos durante aquellos años y pasarlo bien, que es lo que importa. ¿Qué es lo que importa? ¿De lo que se trata? Y tanto... Oye, ¿qué te parece la página web de Versalles? Pues está muy bien, la verdad es que yo no soy mucho de páginas web y me conecto bastante porque hay de todo, hay música, hay sesiones, hay fotos, hay conversaciones de la gente que nos sigue, está muy bien, la verdad es que me parece genial. Muy bien, ya veo que te la has mirado. Sí. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu recuerdo más intenso de Versalles? Uf, hay muchísimos, la verdad. Pero yo me quedaría con el cierre. El último sábado por la noche fue impresionante porque fueron más de 2,000 y pico personas y bueno, la hora de cierre como siempre era a las 6, pero se aguantó hasta las 6:30 y la gente no se quería marchar y fue emocionante, la verdad. Muy bien, muy bien. Y bueno, también pregunta obligada, un disco, que ya sé que hay muchos, pero uno que puedas destacar. Hay muchos, no, muchísimos, pero bueno, yo destacaría dos. Que aparte de que a la gente le encantaba y funcionaba muy bien, me lo regaló un gran DJ, uno de los que me enseñaron a mí, que era Peter, y yo aún no lo había escuchado, me los trajo él, y era el Like a Flame y el Give It Up. Y bueno, me lo regaló, lo puse la primera semana que me lo regaló, funcionó desde la primera semana hasta que, vamos, hasta ahora. La verdad es que es un recuerdo, tanto por la gente que le gustaba como por él. Sí, los dos, yo, perdona, hola, Tony, soy Germán. Sí. Es que yo estoy un poco loco aquí en el control. Oye, no, que sí, que los dos tienen de sonar, pero por descontado, ¿eh? ¿Hola? Sí, hola. Sí, no. Dejaba hablar aquí al Germán. Ah, Germán, que no te oía. Dime. ¿No me oyes? Sí, ahora sí. Perdona. No, que digo que sí, que los dos son discos Barsayes 100% y la verdad que yo diría que han sonado siempre. Uh-huh. El Like a Flame igual lo hemos dejado un poco de lado. Mm-hmm. Podría ser, pero este año vamos, cae, ¿no? Yo ya te digo, para mí fueron dos discos impresionantes y ya no solo porque la gente le gustaba, sino por el regalo de la persona que fue y porque yo aún no los había comprado y él se adelantó casi a todo el mundo y me dijo, no te preocupes que esto funcionará y bueno, así fue. Y le dio de lleno, como siempre. Gran Peter. Gran Peter y gran persona, gran amigo, gran DJ, la verdad. Este año a ver si cae el jam también. Y nos acordamos de él un poquito más. Sí, tanto. Ya pincharemos su disco, el Sistema TV de esto, que a él le encantaba. Y hablando de Peter, Tony, nosotros lo echamos mucho en falta. Fue un gran DJ y marcó una línea que fue continuada por vosotros. Pero dime que tú que le conocías bien, ¿cómo era Peter? Pues era una persona genial. ¿Cómo? Era un profesional. Era un tío que vivía la música y que le encantaba su profesión y no sé, a mí me dio muchas oportunidades, me enseñó, no todo, porque también hubo más gente como José Miguel, Tony Bayo que empezó antes que yo también me dio algo, pero él me dio bastante, porque cuando empezamos la andadura en Anonym, pues la verdad es que empezamos muy solos, empezó a llenar y ahí fue donde me dio la oportunidad de empezar a aprender un poco más y de dejarme un poco más la responsabilidad de las sesiones y bueno, para mí fue un maestro. Y aparte un gran amigo. Ok, Grand Master. Nos vemos este sábado en Versalles, ¿no? Pues sí, este sábado por el día 5 nos veremos ahí a recordar otra vez lo que era Versalles y lo que la música que poníamos y los jóvenes que éramos. Exacto. Bueno, y Give It Up. Dime. No, que el Give It Up, que entra Give It Up. Ah, vale. ¿Vale? Tony, nos vemos en Versalles. Vale, cuando queráis, ya sabéis que yo estoy aquí dispuesto para vosotros y nos vemos en la fiesta del próximo sábado. Muy bien. Venga, un saludo. Adiós. Hasta luego. Adiós. Jazz. els plats cap endins. Probablement la veu més recordada dels 90 la tindrem en línia. Hola. Hola, buenas. Hola, Paco. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Paco. Para empezar, venga, márcate un adelante. Es lo típico, lo que siempre me piden, sí, que me marque sí. Un ¡adelante! Muy bien, muy bien. ¿Cómo va, Paco? ¿Qué es de ti? Cuéntanos un poquito. Ya me han dicho que te vas por las Américas. ¿Qué vas a hacer ahí tan lejos? Perdón. Repíteme que es que estoy metido en mi baticueva y voy a salir al jardín, que tengo mejor recepción. Muy bien. Cuando ahora digas, te sí. Vuelvo a preguntar. Sí, ahora. Ahora mismo. ¿Cómo te va? Que ya me han dicho que te vas por las Américas. Cuéntanos qué haces ahí tan lejos. ¿Qué vas a hacer? Bueno, yo todos los inviernos... huyo un poco del frío de aquí y me voy a Estados Unidos y lo combino un poquito con Latinoamérica, sí. Y después, cuando llega la buena época aquí, a partir de Semana Santa, pues no soy tonto y vuelvo aquí con el jamoncito y las tapitas. Ahí, muy bien. Paco, dime, ¿qué recuerdas de Versalles? Bueno, Versalles, pues fue el sitio, imagínate, donde grabé las voces del Viva la Fiesta, donde di mi gran salto comercial. Ahí conocí a los que me metieron en el programa de televisión, conocí con los que hice los discos, o sea, fue el gran trampolín. Y bueno, una gran familia, increíble, un montón de gente trabajando ahí, todo el mundo joven y todo el mundo muy, muy, muy hermanado. Era la verdad. La bomba. Muy bien, Paco. Te toca a ti ahora. Dime un disco. Un disco de la época. Sí. Pues mira, parece una tontería, pero el Saturday Night, el Dirirara, sí. Tenía una cara B muy underground que la ponía Julio Posadas en el chasis. Entonces yo diría que el disco que a mí me marcaría la época esa... Es ese disco, o si no, el Tribunal de las Aguas, una canción que decía: a la mierda, cabrón, gilipollas, jodete. Buena. Locuras. ¿Y qué te parece el proyecto de la web de Versalles? Pues mira, me parece increíble porque fue muchísima la gente que pasó por aquella sala. De hecho, más que una discoteca, fue como un intercoler generacional, ¿no? Por ahí pasó toda una generación de Barcelona, igual, bueno, pues que después, posteriormente, pues ha estado la generación de Matiné, ¿no?, por ejemplo. Pero allí, a principios de los 90, el Versalles fue, pues, un nido donde toda una generación se crió, y la web, bueno, pues la web ya lleva varios años funcionando y la verdad es que estamos contentísimos. Yo siempre que me puedo y estoy aquí en España, acudo a sus fiestas, como la que tenemos el sábado, uh-huh. y me parece una iniciativa genial. Tampoco para quemarla con que haga que todo el mundo haga lo mismo, ¿no? O sea, eso es solo para que lo hagan dos o tres clubs de la ciudad, ¿no? Los importantes, ¿no? Tampoco ahora, porque al final hasta del bar del pueblo hacen homenajes, ¿no? Bueno, y vamos a tenerte con nosotros este sábado en Versalles, ¿no? Sí, bueno, vamos a estar ahí en el Atlantic, que además para mí tiene una doble cosa, ¿no? Porque la gente no relacionaba, en aquella época, no relacionaba mucho el Atlantic con el Versalles, pero la verdad es que el Atlantic siempre había sido el centro de operaciones de Martí Ferrer, el dueño del Versalles, y encima tenía la agencia de modelos y al lado lo que ahora son las oficinas del Terrat, de las oficinas de Buenafuente, sí. Antes era un gimnasio y un restaurante de lujo de Martí Ferrer. Y resulta que como yo era el niño bonito allí en Versalles, a mí me tenían viviendo allí con las modelos. Yo vivía allí con las modelos, en el gimnasio, en el restaurante de lujo, ¿sabes? Y entonces volver a eso, a ese entorno, ¿no? En una fiesta de Versalles, pero volver justamente ahí donde, porque donde se va a celebrar es en el Atlantic, subiendo hacia el Tibidabo. Sí. Y es un enclave especial, ¿no? Entonces, lo del sábado tiene un significado bastante especial para mí. Va a ser bastante rejuvenecedor. Me voy a ver con 19 años otra vez. Y yo también, Paco. Y yo también, ¿qué tal? Soy Germán. Oye, la verdad, ¿nos preparas algo o va a ser, como siempre, tu espontaneidad y tu magia? Bueno, básicamente, siempre parece que las cosas salgan así espontáneas, pero la verdad es que tienes una serie de recursos, ¿no? Como cualquier vendedor tiene una serie de tablas, de preguntas o de tácticas para llegar a donde quiere llegar, pues nosotros también tenemos nuestras estrategias, ¿no? De todas formas, tratándose del Versalles, es que hay cosas tan peculiares del Versalles que simplemente con decirlas, no sé, hay frases como lo de José Miguel, mira la peña, que solo quiere fiesta, que solo quiere leña. Esa frase, por ejemplo. Sí, sí, ¿no? Esa frase siempre cae, ya sea de Xavi, ya sea tuya, cae, ¿no? Ya sea quien sea, el speaker, es que no falla. Pero tú bien has dicho, ¿no? La espontaneidad. Yo precisamente he empezado a trabajar, ahora hace pocos años, cuando me he hecho un poco más adulto, he empezado a trabajar un poco el personaje, pero yo siempre he sido lo que iba cayendo, ¿no? Tú a pelo. Y a pelo. Se tenía que hacer el Spiderman, lo hacías, ¿no? Sí, lo del Spiderman también era pelo y lo de meterme por los tubos aquellos gigantes de aire acondicionado también era pelo, todo eso, sin red ni nada, ¿eh? Ya, a pelo. Qué buena época. Bueno, Paco, la verdad es que nos encantará verte de nuevo por ahí. Dinos un poquito, ¿qué tenía Versalles que no tenía el resto? ¿Versalles qué tenía? ¿Qué tenía? Bueno, fue pues una... Bueno, Martí Ferrer sabe hacer muy bien las cosas, ¿eh? De hecho, Martí Ferrer es el dueño de la Atlántida, es el dueño de la mejor discoteca del mundo, de la Amnesia. Era el dueño también de Fibra Óptica. Y el Versalles, pues era uno de los primeros juguetes que él tuvo grandes, en los que la jugada le salió muy bien, ¿no? Entonces había muchos medios, la gente que trabajaba allí pues estaba muy involucrada porque veía que trabajaba para una gran empresa y que podías prosperar. De hecho, hay gente pues importante en el panorama nacional, como por ejemplo el DJ Oliver de Ibiza, que pertenecía a nuestro equipo, ¿no? Y bueno, y así un montón, ¿no? Yo, bueno, un montón de gente, si es que es innombrable, ¿no? José Miguel mismo, ahí está, pues ahí en blanco y negro. Y el caso es que había un grupo muy comprometido porque veíamos que pertenecíamos a un grupo importante y además muy familiar, ¿no? Yo creo que esa familiaridad y esa seguridad que teníamos en la empresa era dura, ¿eh? Porque aquello era, al final, imagínate, para controlar a tanta gente, pues se creaban jerarquías y castigos por actitudes y recompensas y bla, y bueno, lo típico, ¿no? Lo típico. Cuando se tiene que manejar una infraestructura, pero el compromiso era muy fuerte, ¿no? Y ahí era guay, la verdad es que molaba pertenecer a la pandilla de la pandilla esta. Paco, siempre has sido un poco hiperactivo y ya me han comentado que estás asesorando creativamente a empresas. ¿Cómo se come? ¿Cómo va eso? Bueno, eso va porque yo llego a Estados Unidos, yo con mi rollo. La verdad es que yo llegué a Estados Unidos, había tenido una buena temporada y llegué allí con la intención de quedarme un añito sin trabajar ni nada. Y cuando me di cuenta, me vi envuelto ya allí en la televisión y haciendo de talento, haciendo voces y cosas. Y bueno, sin querer, Estados Unidos es un sitio donde cuando empiezas a entrar entre según qué círculos de empresarios, no se sabe cómo ellos te reubican. Ellos te encuentran otras utilidades, ¿no? Son como MacGyvers, ¿no? Todos. Y entonces se dieron cuenta que, bueno, que mi prisma de las cosas pues era bastante más divertido que el de ellos y empezaron a pedirme asesoramiento en distintas fases, ¿no? En distintas facetas. Y ahora, bueno, pues es uno de los trabajos que tengo, ¿no? Ser asesor creativo y es muy divertido porque juegas ahí con medios de empresas y te metes en líos gordos, de mucha responsabilidad, pero muy locos. O sea, es muy divertido, la verdad. Ahora, por ejemplo, me voy a Chile, a Santiago de Chile, porque tenemos un proyecto de recuperación de una de las ciudades que fue afectada por el tsunami del maremoto de Chile, pues toda la recuperación de una ciudad. O sea, ya no estamos hablando ya de levantar una ciudad nueva, ¿no? Y hacer proyectos así, la verdad es que son retos, ¡buah!, muy guapos. Pero siempre arrastro el rollo artístico, ¿eh? Siempre. Ya veréis como en Chile acabo liándola igualmente. Si es que no puedo. Yo quiero ir a los sitios a hacer otras cosas y al final siempre acabo liado. Siempre. Siempre un poquito. Sí. Bueno, Paco, ya nos has comentado un poquito. Tú cada año vas a Miami, pero este año no. Un poco ya nos has explicado, pero es... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué se está cociendo para que no vayas? Sí. No, lo que se está cociendo es que ahora, bueno, yo ya tengo 40 años, ya, entonces ya yo no estoy para estar siempre dando botes. Yo me reservo las actuaciones y el esfuerzo físico que es pegarse, por ejemplo, como este en esta temporada, que en 5 meses he hecho 56 fiestas. Pues ese esfuerzo físico no lo puedo llevar toda la vida, ¿no? Entonces estoy cada vez más haciendo giras más específicas en España. Ahora para después de que venga de Chile tengo preparado también una cosa y bueno, y siempre hay bueno, siempre hay cosas en las que trabajar. Me estoy liando. Bueno. Sí, siempre hay cosas. Ah, bueno, y ya te digo, y en Chile pues voy a desarrollar esa parte, como hemos hablado antes, de asesor creativo. También habrá una parte artística, pero allí va a haber todo lo que voy a estar haciendo es eso de asesorar creativamente, desde ponerle, fíjate, el otro día le puse un nombre a tres puentes. Ah, mira. Cosas así. Pero claro, es importante cómo se va a llamar el puente que te lleva a una ciudad. Si empiezas a poner el nombre del conquistador y esas cosas, no sé, nunca vas a salir, ¿no? O sea, me da miedo preguntar, claro. Cómo le pusiste. Ah, no, los puentes a la paz. Puentes a más poético, sí. Eso es muy logrado. Claro. Sí, porque la ciudad que vamos a recuperar se llama San Pedro de la Paz. Es una ciudad totalmente virgen. No tiene infraestructuras aún, tiene un lago precioso, tiene playa, tiene lago, tiene unos bosques inmensos de estos de árboles milenarios de 30, 40 metros. Ya ves. Hay que protegerlo, sí. Precioso. Entonces, para ir allí tienes que pasar obligatoriamente por tres puentes, y les voy a llamar los puentes a la paz. Y bueno, y dentro del marketing pues va la paz, el lago es va a ser una de las bocas de la tierra por la que la tierra va a clamar paz al resto del mundo, y hay un marketing muy muy bonito para darle carácter a la región, la verdad. Cosas bonitas, ¿no? Y tan como sí. Paco, nos vemos en Versalles, ¿vale? Sí, nos vemos el sábado. El sábado, sí, a partir de las 12, cuando quieras, la sala es para ti. No, yo ya le he dicho, yo a partir de las 12:30 ponme ya el primer mojito preparado. ¿Mojito? Vale. Pues venga, muchas gracias. Oye, muchas gracias a vosotros. Venga, cuidaros. Venga, adiós. Tonight, I want your love in the middle of the night, baby. Don't give me up, 'cause I need your love tonight. plats, cap en dins. Estàs escoltant el 12 polzades. Ja són les 12 i ja ens despedim. Els controls, Jamal, Germà Alzina i al micro, Eva Gargallo. Com hem estat dient tota la nit, ens veiem aquest dissabte a Versalles. Escoltant el 12 polzades. Notícies. Bona nit, són les 12, us parla Gemma Vilallonga. El primer ministre grec, Giorgos Papandreou, ha anunciat un referèndum per ratificar l'acord al que es va arribar la setmana passada a la cimera europea.